saludo también para el licenciado Pablo Espín, que es, bueno, que también es DJ, aparte de ser licenciado, que estuvo aquí hace algunos programas atrás, ¿no? No se olviden de ir a visitar al licenciado Espín al Azúcar. Al Azúcar Latin Bistro por ustedes. Que está en la Plaza Fuello. Eso es, más saludos acá, mi querida compañera. Los papás se mandan saludos aquí. Un saludo para Carolina Valdés, que también nos está escuchando. Una amiga de mi barrio. Bien, nomás. Una buena amiga. Para mi prima Polet. ¿Dónde vive? Ella vive por el aeropuerto, el antiguo aeropuerto. Pero dígale que llame, para que vea que estamos en vivo y que acepte sus saludos. Bueno, también aceptamos sugerencias, críticas. Todo aceptamos aquí. Comentarios, todo lo que quieras. Eso es. También. Y comentaristas también. También sí, porque ahora ya estamos renovando todo nomás. Nuestro. ¿Cómo se ve? Nuestro staff. Eso, nuestro staff. También nos viene ahora a ver a nuestro querido amigo Felipe, ¿verdad usted? Nuestro representante legal del Papayal Musical. Ah, debe estar muy ocupadito. No, me dijo que estaba con gripe, ¿verdad? Que la cogida. Bueno, como ya empezamos también Esta época de clima caliente y frío. Fríos, que a veces amanece lloviendo, sale el sol, vuelve a llover. Todo un relajo es este Quito, ¿no? Y bueno, este gente, Quito, vamos con... San Pedro, eso sí. ¿Por qué? Porque es cargosito a veces. Ah, es así. Que llueva, a veces que haga sol. Pero bueno, gente. Eso es, no se olviden de llamarnos al 22-29-66. Ya tenemos por ahí una canción que nos pidieron la semana anterior. ¿Cómo es, mi querida producción? Vamos con algo de Super Heavy, Miracle Walker. Ya, ese es. Estamos en el Papayal Musical. Now this one reaching out to all the lovers who might be thinking of breaking up, huh? Or maybe even making up. Check it. I'm Mr. All of you. I can't get back. Don't be a silly Millie. I'm always here for you. Through the thick and thin, not just because we argue. See, I want it to be true, but I can't do that. Why not? What's stopping you? Don't be preposterous. I've got a lot of love, not just a lot of lust. If I off the earth's a fool, I'll be damn bad. Ahorita seguimos aquí, vean nomás, con esta buena vibra. Empezamos esta noche con un poco de reggae. Y para que vean que, vean, a ver, usted, mi querida Michelle, vaya acoplándose al programa. ¿Cuál es el mejor día de la semana? Para mí, el miércoles. No, pues no. Es el martes, porque sale el papaya musical. Andémosle sacando, ¿eh? Nosotros también traemos piñas a milagro. Claro. Otra vez, ¿cuál es el mejor día de la semana, mi querida el Michelle? El martes. ¿De qué horas a qué horas es? De 8 a 9 de la noche. Bueno, ya sabe, ya. Y después de las 9 de la noche, ¿qué puede hacer la gente? Ir a dormir. Aparte, ¿qué más puede? ¿Usted qué hace a partir de las 9? Yo a partir de las 9 ver películas. Bueno, ¿pero qué más hace? Chatear en el Facebook, con sus WhatsApp, primas. Con mis primas. Vean nomás. Con amigos. Usted, mi querido Anthony, ¿qué hace usted? Yo escucho la radio de la Casa de la Cultura. Ah, usted, pero termina de escuchar el papayal, ¿qué hace? No, ya de ahí ya emprendo un largo viaje hacia mi casa, porque así vivo lejos. Ah, ¿dónde vive ya? En el sur de la capital. ¿Por dónde? ¿Por dónde? Pero dígame. Por el registro civil. Nomás. Ah, vea, nomás, haga, véame eso nomás. Vea, por aquí me están diciendo que le mando un gran saludo para Cristina Lara, que le mandemos saludos por allá, que vive por la ferroviaria baja, vea. Ah... Bueno, un gran saludo para mi amiga Cristina Lara. Eso es. Otro gran saludo para que nos están escuchando desde Guayaquil, para Javier Arias, para la Hellboy. Vean nomás. Ah, caramba. ¿Conoce la Hellboy? Todavía dijimos en el anterior programa. Ah, pero usted le conoce. Claro, porque era puñetazo. Ah, Simón, vean nomás. Bueno, un gran saludo que le mande usted para Andrés Tamayo, vean nomás. A mi amigo Andrés Tamayo, un gran saludo. El Don Dai del sur. No era el Don Dai, el Furcio de Mapasinga. Así también le conoce. Vean nomás. Bueno, ya terminamos con el tema de la anterior semana, que eran los apodos. Ahora vamos con un programa medio jocoso, ¿no? Jocoso y temerario a la vez. ¿Cómo así temerario? Las relaciones entre parejas. Pero vamos desde el principio, a ver. Vamos desde cuando la persona se conoce, a ver. Dígame usted, mi querida Michelle. ¿Cuándo quiere entrar usted con una persona? Cuando quiera entrar. Ajá. A ver, primero lo importante es la presentación. Ya, ¿cómo le gusta un hombre que se presente? Ah, ¿cómo le gusta? Vamos con lo principal, ¿cómo le gusta el físico? ¿O no importa el físico ahora? Ah, no sé, no tanto, pero... Me gustan altos, me gustan... tez morenita. Trigueñitos. Ajá, trigueñitos. ¿Ya? ¿Qué más? Ah, que tengan unos... Ah, lo que yo más me fijo son en las manos. Ah, ¿las manos le gusta a usted? Sí, ¿qué ve en las manos? En las manos, que estén bien cuidadas, que estén limpias. ¿Pero usted se deja llevar de esos tabús que se le diferencian las manos con otras partes del cuerpo? No. No, yo no, veo no. En las manos el cuidado. ¿Cuáles son los tabús de las manos? No, con no otras puedo decirle. Ah, vale, ya. Intentemos, o sea, bien, es que el programa, no como la semana anterior. Despacito, no, al grano. Eso, sí, no es como la amiga Michelle, ya va directo al grano a veces. No, yo digo que veo en las manos la presentación. Si ya tienen unas manos bien cuidadas, bien limpias, bonitas, entonces ya ves cómo es la persona, más o menos, por ahí. Ya, entonces... Más o menos, ¿cómo le ve más o menos? Porque ya ahí te vas fijando. Ah, o sea que la presentación de un hombre puede para estar mí, en las manos. Para mí, las manos. Y pero no solo en un hombre. Y para algunas mujeres, para bastantes mujeres, ¿no? Sí. ¿Le gustan gatos, cabellos largos, narizones? No, me gustan los cabellos. A ver, me gustan churones. No, gatos no me interesa. Pueden ser también color café. ¿Ya? Uh-huh. Blanco. Arias nos dijo de piel de trigueña. Entonces, ¿cómo le gusta? ¿Su que altura prefiere? ¿Mínima o no tiene altura mínima? O sea, que tengan una altura mayor a la mía. Mayor a 1.65, porque también con un chiquito como que no... O sea, que no se pierde entre todo ese cuerpo. Ecuador. Hay que tomar una foto y presentarles a nuestra amiga a todos los papayales, a ver. A ver, pero ¿qué le enamora de que se presente? Hola, mi amor, ¿cómo estás? No, ven acá. No, tampoco. Le soplo la nuca. Nada, de entrada. Nada de patanidad. Ni tampoco mi amor, ni nada de esas cosas. Porque si estamos conociéndonos, no tenemos la confianza para estarnos diciendo así. Oiga, pero hoy en día son así los hombres. Bueno, no todos. La juventud de hoy en día, yo he oído algunas guasadas, se podría decir. Mira, mamacita, que... Qué bueno, casi digo una guasada. Sí, yo también, lo estoy pensando, pero no. Expertos en eso. Así, vea, qué buen tumbaburros, así saben decirlo. No, a mí me gusta que se presenten seguros, confiados, que no sean tímidos. ¿Le gusta vacilar en el primer día de mi querida Michelle? Depende de la situación. Ah, ¿con tragos encima o sin tragos encima? Ajá, cambia los mucho, cambia mucho. Ajá. Bueno, depende del sitio también. Si estamos en un bar. ¿En el auto o en el potrero? No. Me refiero a esa situación. Me refiero solo a vacilar. ¡Ah! Pero usted dice que... No, yo estoy diciendo si, por ejemplo, está tomando así. No sé, ¿no? Que vamos a prender un tabaco y... Y ahí se va dando la situación. Claro, ¿no? A eso se refiere, ¿verdad? Sí, pero puede ser... Depende, como les digo. Puede ser si es que estás tomada, como tú dices, o si es que estás en un bar y entonces ahí conoces a alguien... Digamos, solo por esa noche, ya, si tú quieres, y es que es simpático. Simpático y chistoso, porque así definen ahora las mujeres. Ajá, son chistosos. Son chistosos, dice. Son muy chistosos. Son muy graciosos. O sea, que usted ya se presenta la primera, o sea, la primera vez que le conoce a la tal persona, ¿ya? Es que le sigue llamando. Si es que me sigue llamando, ya, pues ahí hay la oportunidad de seguirnos conociendo, ver más a fondo cómo es. Que le gusta, sí, comparte cosas conmigo, así. Y ya según eso, entonces... En gustos y sabores. Pero hay excepciones también, porque hay veces que a uno le gusta todo lo contrario, lo que uno no es. Entonces, ¿por qué va a ser el primer día? No, pero es que ya te estoy diciendo que en el primer día solo es hormonas. Gusto. Ah, son hormonas. Sí. Son hormonas. Es que en el primer día puede solo que es algunos gusto. Tengan más hormonas que otros, como, por ejemplo, nos sucedió hace tiempo, ¿no? Entre dos amigos. Que ¿los hombres? No, o sea... No. Que estaba el uno vacilando con una chica y vino el otro y le dijo que era más hombre porque le bajó a la novia, entonces... Eso yo tengo más hormonas, le dijo, entonces... Así bien hecho el varón, ¿eh? Ajá. Un saludo para mi amigo Alejandro... Un gran saludo para Alejandro Álava, que nos escucha desde el Puente 3 de aquí del Valle de Ciudad de los Chillos, ¿no? Pero a ver, siga contando mi querida Michelle... ¿Qué más le gusta en un hombre? La primera vez, ya, sin que no está tomando. Así ya. En hombres sobrios. A ver, ya lo físico ya les dije. ¿Ya? ¿Qué más? Me gusta que tengan facilidad de palabra, que conversen, que sean graciosos, o sea, que sean tengan sentido del humor. También le gusta. Que no sean aburridos. ¿Hasta qué punto le gusta? Se perdió la caballerosidad ahora en día. ¿Hasta qué punto? Bastantísimo, porque... Bueno, es que... Yo insisto, depende del sitio. No, ¿usted todavía busca eso en un hombre? Sí, claro, obvio que sí. Para alguien, para estar en serio conmigo, sí. Ah, o sea que debe de ser un hombre. Un caballero. Pero no, sí. De la mesa redonda. Pero hay muy pocos. ¿Y si le sale un caballero de la justicia? Un policía. Un policía, déjame. Que en vez de que le diga, siga, le dice circule. Bueno, gente, vamos a seguir, ¿no? Aquí quedamos, hacemos un relax aquí con nuestra querida compañera Michelle. Y vamos con algo de música. ¿Con qué nos vamos? ¿Qué nos pidieron? Vamos con algo de Adele. ¿Cómo se llama la canción? Venga a decir. Porque aquí estamos mal con el inglés. A ver. Y no se le entiende. Presente la canción, mi querida producción. La canción se llama Set the Fire to the Rain. Nomás, no se separe del papayal musical. I let it fall at my heart and those that fell, you rose to claim it. It was dark and I was over until you kissed my lips and you saved me. My hand. Y bueno, gente, regresamos aquí, vean nomás, con esa buena petición que nos pidieron hace un momento. Y bueno, continuando aquí, ¿no?, con el programa, no se olviden de escribirnos, mensajearnos, cualquier situación en la que se puedan encontrar. ¿A dónde nos pueden mensajear, mi querida Michelle? ¿Al Facebook, Twitter o YouTube? Al papá y al musical. Pero póngase, ¿con quién se está escribiendo? Déjeme. Con mis amigas, con mis amigas que quieren que les mande saludos, pero más luego, cuando se haya escuchado. Escribiendo. No, bueno, no, también nos pueden escuchar por el dial del 940 AM. Ahí pueden sacar su radio viejecita. Sí, coge todavía, ¿no? Sí, todavía se puede. Pero mejor en línea. Cojan el del abuelito, con el que escuchaban los partidos de fútbol. Vean nomás, eso también. También, ¿a dónde nos pueden escuchar? También vía internet, online. www.casadelacultura.gov.es. Esa es. ¿Y a dónde nos pueden llamar, mi querido Anthony? Al 2229-66. Que sí, ahora sí ya... Sí, retorno. Retorno, sí. Esperemos ver a mi querido Henry. Esperemos su llamada y ahora sí, retorno. Llame nomás. Bueno, vamos con un poquito de saludos también antes de seguir con el tema. Un gran saludo para... Para, ya me olvidé, ¿verdad? Por ahí me estaban pidiendo mucho salud. Ellos siempre que le mando a usted saludos, ya es costumbre de usted quererle mandar. Ah, ya, mándeme de nuevo entonces. No, ya estoy ahorita, le estoy helado bien. Ah, un gran saludo para Anita Revelo, ¿se acuerda la semana anterior? Anita la bananita. Ah, sí, la chica de la ferroviaria. Esa, la chica. Ya sé para quién, para tu mami. Un saludo muy especial para... La señora que engendró a este señor. Bueno, más un gran saludo para mi mamita, Adriana Pérez. Hace de cumpleaños. Hace 26 años. Hace 26 años nací yo, ¿verdad? Por eso. No digan miedo, es una vergüenza, ¿ves? Pero bueno. Un gran saludo para Anita Revelo, que está enferma. Dice que... Ya le cuento, la chica ha sido... Me estaba contando antes por interno que ha sido alérgica al chocolate. ¿Cómo? Se ha mandado un tango. Ya ha estado ya pidiendo perdón a todos los dioses. Casi entrega las herramientas. No puede ser posible eso. Un saludo muy especial para Andrea Guevara. Ya nomás, el amor de su vida. El amor de mi vida. Un gran saludo para el amor de su vida, ¿verdad? Yo no tengo amor de mi vida. Ah, no tiene. ¿Y entonces para qué está hablando aquí de las relaciones? ¿Todavía? ¿Qué? Porque no he tenido relaciones. Ah, eso sí. Todavía nomás, ¿qué tipo de relaciones? ¿Complicadas? Complicadísimas. ¿Por qué cree que se daña una relación? ¿Cuál es el Yo primer factor? Yo pienso que las relaciones se dañan de manera irreparable por cosas pequeñas, no por cosas grandes. No, o sea, por cosas mínimas. Mínimas, por las pequeñas, por diferencias en el carácter, por gustos también, porque hay veces que uno no quiere compartir con el otro y son egoístas uno con otro, esas cosas. Oye, matan más. Michelle, ¿y en qué se transforman esas relaciones, el tipo de relaciones? Unas monótonas. Ajá, por costumbre. Costumbre. Ya. ¿Crees que ya después no tiene de la costumbre sentido. Se vuelve una dependencia? Sí, también. En ciertas personas, sí, yo pienso. ¿Cuál ha sido su relación más larga, mi querida Michelle? Mi relación más larga de 7 años. Mira nomás, pero que estaba casada, ¿qué? Me casé también. Mira, qué bruto. No creo, vea, mujer. Ay, sí. Pero a ver, cuente, por. Ah, bueno, estuve 6 años de enamorada, de novios, y después estuve 1 año de casado. Estuvo. Estuve porque ya no estoy casada. Ya no estamos. Ya estoy separada, aún no me divorcio, pero estoy separada. ¿Pero ya es irremediablemente la separación o está en tratativas de un retorno? Es bien difícil, por eso digo que sí es duro. Ya, porque, entonces vamos a una relación así. ¿Cómo se deforma la relación? Por ejemplo, ¿su relación en qué se convirtió? ¿En monótona, enfermiza? Porque hay tipos de relaciones. Sí. Yo pienso que fue más como que mi relación tomó bastante distancia. Cada uno hacía por su lado. Cada uno. O sea, no hacíamos... Bueno, yo en mi caso, por mi parte, no hacía cosas malas por mi lado, ¿no? Pero era como que no teníamos comunicación, ¿no? No, eso no. No teníamos comunicación, no pasábamos mucho tiempo porque yo estudié medicina, entonces yo estaba bien ocupada, él trabajaba largo y casi no nos veíamos, no conversábamos y el tiempo que nos veíamos peleábamos. ¿Y entonces por qué se casó, vea? Porque me casé por enamorada. Claro, o sea que... Por amor, claro. ¿Qué, usted quería ponerse en seguro? ¿Seguro de qué? Seguro de vida. No, por amor, obviamente por amor. uno se casa porque ama a la otra persona. Oiga, mujer, y usted me mencionó anteriormente sobre los pequeños, o sea, como decía, los pequeños problemas que parecían grandes. No, o sea, yo digo que en las relaciones mata más una relación o mata más el amor las cosas pequeñas. ¿Me entiendes? Los problemas pequeños, más que los grandes, más que un engaño, más que un maltrato. Ya los chiquitos van dañando. ¿Esos problemas? ¿Quién piensa que pelea más? No, bueno, de parte, ¿no? De parte y parte. Hay mujeres que sí exageran demasiado, hombres que en cambio no les importa nada. Pero yo pienso que cuando se dialoga, cuando se conversa, entonces ya, pues la mujer está diciendo esto, me está molestando. Por ejemplo, yo tengo una relación así, ¿no? Que para mí a veces cosas mínimas no son importantes, ¿no? No voy a decir ejemplos por si acaso. Ah. Pero para mi pareja, sé que es el fin del mundo. ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué es que les puede enojar que se olviden, por ejemplo, una fecha de cumpleaños? Ni tanto eso, ¿verdad? Me olvidé de llamarle a tal cierta hora y le llamé al cuarto de hora. Ah, eso ya es enfermizo. Bueno, eso es demasiado, eso yo también pienso. Eso es exagerado, es enfermizo, sí. Ya. Yo creo que son algunos ya exagerados, ¿no? Sí, sí es exagerado. Pero, por ejemplo, yo pienso que lo que más ve una mujer es la dedicación que le pones. Por ejemplo, nosotros dejamos todo por los hombres y decimos, digamos, tenemos una reunión con una amiga y nuestro novio nos dice, vamos ya, condítame esto ya. Bueno, entonces dices a tu amiga, no, ahora porque me voy a hacer esto. Pero un hombre, no, no le importa. ¿Cómo sabe que no? No digo que sea siempre, digo que ciertos hombres. No levanten la voz, sí se le escucha. Entonces depende y también depende de cuánto minimizan los hombres las cosas o cuánto las mujeres también. Eso les enoja más, cuando uno minimiza las cosas. Es que depende de qué. ¿Les cosa enoja o les cansa? Yo pienso que nos enoja, porque cansan esas cosas que yo les digo. Así cuando ya es algo de mucho tiempo que ya estás diciéndole, no, eso no me gusta, y sigue haciendo, y sigue haciendo, y entonces como que no tiene interés, entonces luego, luego ya no. No haga mímicas, mi querida Michelle. Ya no estoy haciendo eso, no. Entonces eso ya. En serio. Ya luego esas cosas te van matando la relación. En serio. Pero bueno, usted habla con una experiencia ya de que usted estuvo casado. Ahora vamos a los novios, ¿no? A los que recién novios se conocen un... Yo creo que... Par meses. Ahí está bien. Ahí les hasta eso dura el amor. Oiga, yo empiezo a pensar, usted... Bueno, vamos un poquito más al ojo jocoso, ¿no? ¿Usted le echaba gas al frente de su marido? Yo al frente de mi esposa. ¿Llegó a tener esa confianza? Sí. Es natural del cuerpo. Sí, no, y su marido es usted. También. ¿Cuál era más pestilente? Cuente. Ninguno, gracias a Dios. Comían flores. No, pero o sea, son cosas que ya después, cuando ya estás con una persona con mucha confianza, tampoco es que vas a estar todo el tiempo, ¿no? Pero es que algún rato es un accidente. Oye, claro, entonces, pero no así exagerado. Una semana saliendo con la persona y pásale un garrecito. Y el otro ha sido muy confianzado y a cada rato. ¿Eso le enoja el primer mes? Claro, o a la primera semana? Claro que enojaría, si es que ya es como siempre. Si ahora, si se te sale de repente y pero te dices, si te comienza. Torroc. Trag. como olla de grillos, güey. ¿Cómo sería eso, mi querida? Eso ya con el tiempo se va depurando, ¿verdad? Sí, claro. O sea, ya. Eso ya, como les digo, es con confianza. No sé. Por respeto también, porque tú, para tenerle respeto a la otra persona, no vas a hacer esas cosas siempre. Ah, oiga, Michelle, verá, partiendo ya, saliéndonos un poquito del tema ya que está una relación así ya un poco seria, ¿sí? Uh-huh. ¿Quién ve más los rasgos físicos, del hombre o la mujer? ¿Quién es más clasista, como se diría usted? Yo pienso que la mayoría, los hombres, se fijan más en el físico de una mujer. ¿Y cómo es eso? Se fijan más que tenga mejor cuerpo, porque ustedes se fijan más en las nalgas, en las chichis. En el durazno, dice usted. En el duraznito. Es que no sé cómo decir eso. ¿Por qué? Porque usted es doctora. No, pero a los niños, por ejemplo, se les enseña ahora pene, vagina, pero... pompis, que ni siquiera están glúteos. Entonces, no, pues ¿por qué no podemos hablar si ya a los niños se les habla así? Podemos hablar así con tapujos. Gente adulta. Eso, ya. Entonces vamos a la zona roja, entonces, ahorita. No, ¿qué, entonces, qué es lo que los hombres que usted así ha tenido esas impresiones de algún amigo suyo que le haya quedado viendo así alguna cosa así? ¿Qué más le ven a usted, a ver, digamos? ¿Qué más me ven? Yo pienso que en las chichis. ¿Serio? Pues este micro que anda con ahí, al aire libre, creo. A ver, que tú te estés fijando en eso y es otra ahí cosa. A mí no me voy a estar diciendo. A mí no me voy a estar echando el muerto de lo que me voy a contar. Siempre me estás molestando. ¿Yo de qué? Pues. Bueno, no, es que esto estamos haciendo de broma, estamos diciendo. No, más jocoso, no. Dijiste tú. Ah, bueno. Ajá, dijiste más jocoso, entonces estabas molestando. A ver, y, por ejemplo, yo tengo una amiga, ¿verdad?, que se fija también en el físico de los hombres. De los hombres. Ajá, que tengan cuadraditos, que sean tuquitos, uh-huh. Por ejemplo, si son gorditos, ni bueno les van. También, sí hay mujeres son así. Son flacos, peor. Uh-huh. ¿Por qué son así? Es que dependen de los gustos, por ejemplo, o para qué quieras que el hombre tenga un cuerpo así, si quieres para presumir con tus amigas, sí, quieres para otras cosas más íntimas, ya depende. Ah, o sea, ¿entiendes? Que ustedes tienen presión en los novios. Claro, ¿por qué no? Ve, Anthony, ¿usted ha presumido alguna novia? No. No. ¿Producción, usted ha presumido alguna novia? Sí. Bonita nomás. ¿Qué era la supermodelo americana? En el colegio, que era... Ah, la más guapa, vea nomás. El cabezón se lleva a eso. Cabezoncita, vea nomás. Ha sido pintísimo. No se goce. Bueno, gente, vamos con una canción que también nos pidieron. Vamos con algo de Sean Paul. ¿Cómo se llama la canción, mi querido? Todavía estoy enamorado de vos. Todavía estoy enamorado de vos. Broken artist, blessed love will never part. They don't know it from the start. Me tell them, say I'm dirty, yeah. Sean Paul and Sasha, come sing for them, baby. Girl, you make me holler, girl, you make me sweat. I can't get your tenderness. Feel like I can get you off my mind. What is it about you, baby? I dirty, dirty, dirty love. Stay at the dirty, dirty love. I fell in love with you, boy. So girl, you try to understand that the man is just a man. That's the dirty, dirty love. I fell in love with you, boy. Just a lover from the start, but you know we're at the part. That's the way I give my love. I fell in love, yes, I'm still in love. What a man gonna do? Man, gonna do. Girl, well I never had for promising no bling bling for all the girl. Well I just to love it when me bling bling control the girl. And I make your head twirl, and I make your body twirl, and I make you wanna be my one and only baby girl. Night after night, me give you love to keep you warm. Girl, you never get this kind of loving from your bond. I know you want your cat, and me just can't perform. I love you, baby. Oh, yeah. I know you're getting a little loving on the gone. You don't know how to love me. I know no time for no kissing and charm. Not even how to kiss me. I do my take a little heart by side. I don't know why. Baby girl, baby girl, baby girl, baby girl. I love you, baby. I love you, nothing, nothing, nothing, love. I don't know why. Hey, baby girl. I Estamos aquí con este ritmo así de romántico, ¿no? Para todos esos enamorados que recién empiezan, que ya están full tiempo, como nuestra querida Michelle. Bueno, usted ahorita anda sin nadie, ¿no? No, ahorita no, sin nadie. Ah, ¿usted anda? ¿Segura? También. ¿Segura? No, ya sin nadie. No sé cuándo anda sin nadie, vea. Ya, 8 años ya. Eso está exagerado, vea. ¿Serio? 8 años. ¿Serio? Sigo una novia formal, 8 años. Ah, pero usted solo coge pico y pasa, ¿no? Ah, formal, dice, vea. ¿Cómo, Pique? Pasó nada más de esa mala fama, señor. No, no, o sea, yo te lo digo. Ay, otra vacila. No sé, no, está con una chica unos 2 que 3 días. Sí, es que no congeniamos a veces. No le pones el nombre, ¿no? Creo que a veces... Creo a veces que también el poner un nombre a una relación también la daña. La daña, ¿no es cierto? Me parece... Somos novios. Somos novios, después de un matrimonio y antes ya eres la señora, el señor. Entonces, claro. Como que es muy pesado. Ya, nomás por ahí tenemos alguna llamada, vea... Sí, ah, bueno, sí, no, bueno, es que nos insulta, vea. Bueno, no, gente, no se olvide de mandar saludos aquí, de llamar al 2229 para que vea que el Papayón Musical sí está en vivo. Y también comentar, criticar cualquier cosita que quieran ahí poner en la página del Facebook o Twitter. Se les va a recibir con los brazos abiertos. ¿Qué? ¿Aló? Ah, vea. Ah, vea, ¿qué producción nos hace bolas, vea? Cojan, nos llaman. No nos pasa. No él, creo, vea. Él quiere hablar. Ah, ah, ya se está haciendo a mí. Hola, hola. Buenas noches. Buenas noches. Sí. ¿Sí? ¿Con quién tenemos el gusto, Papayal? Hola, ¿cómo estás? Soy Paulina. Paulina, ¿desde dónde nos llamas? Te estoy llamando desde Quito. Desde el condado. A ver, nomás desde el condado. Al norte de la capital. Al norte, exactamente. Ajá. ¿Qué te parece el tema de hoy día, mi querida Papayal? Interesante, súper interesante. De hecho, creo que es un tema que se debe tocar siempre, a cualquier edad. Es súper interesante. Pero me parece que ustedes también como hombres tienen que opinar. No, nosotros ya estamos opinando, ya vamos a opinar. No se desespere, mi querida Paulina. ¿Ah, sí? Claro, bueno, ya vamos a estar de una ya. Sí, nosotros también queremos saber qué es lo que los hombres ven primero, qué es lo... Los ojos. ¿Ah, sí? Los ojos. Yo también veo las manos de mi querida Paulina. ¿Ah, sí? ¿Y si está con gafas? No, pues se les quita nomás. Se les quita nomás, no hay problema. Es alguien que pasa por la calle ahí, ¿cómo le quitas las gafas? ¿Le vas a asustar? ¿Vas a salir corriendo? No, no, tampoco así, ahí a la disimuladita para verle los ojitos. O las manos de usted. Ah, ya, perfecto. Eso es. Vamos a empezar aquí también a comentar lo que los hombres, lo que nosotros más vemos en las mujeres, ¿no? O sea, sin tapujos, creo, ¿no? ¿Les parece? ¿Sabes que no te escuché muy bien? ¿Qué dijiste? Que aquí también nosotros, mi compañero y yo, ya vamos a comentar lo que los hombres vemos a las mujeres, ¿no? Sin tapujos, sin nada aquí, todo abierto aquí. ¿Ah, sí? Claro. Pues espera, petición mía, ¿no? Ah, normal. ¿Algunos saludos? Sí, para ustedes, especialmente a su invitada. Vean nomás, gracias, vean nomás. Sí, que ¿alguna canción en especial que desees escuchar? ¿Perdón? ¿Alguna canción en especial que desees escuchar? A ver, ¿qué tal? Algo de reggae, para no salir del tema, ¿ya? Bueno, yo iba a hablar algo de Bersuit. No sé si por ahí. ¿Algo de Bersuit? Claro, dime cuál. A ver, ¿cómo es esta canción de Bersuit? A ver. ¿Cómo es esta que es media romántica? ¿Mi caramelo? ¿O un pacto? Exactamente. Con un pacto, ¿ya? Entonces, mi querida Paulina, ha sido un gusto, ya vamos ahí a complacerte con tu petición. Y con tu canción. En compañía del Papayal Musical. ¿Y cuál es el mejor día de la semana, mi querida Paulina? Para mí. No. Está siguiendo una corriente. ¿Cuál es el mejor día de la semana? Hoy. Bueno, Paulina, ha sido un gustazo. Muchos saludos por allá por el condado y espero que siempre estés en conexión del Papayal Musical. Perfecto, un gusto igual. Chao, chicos. Chao. Un pacto para vivir, odiándonos sola, sol, revolviendo más. En los restos de un amor, con un camino recto a la desesperación, desenlace en un cuento de terror. Así, escapando un mismo lugar con mi fantasía, buscando otro cuerpo, otra voz, fui consumiendo infiernos para salir de vos. Intoxicado, loco y sin de eso, no se olviden de escribirnos, darnos sugerencias, cualquier novedad, o bandas que quieran estar aquí, no se olviden de escribirnos al Papayal Musical en Facebook, Twitter o YouTube. En Gmail, ¿dónde nos pueden encontrar, mi querido Anthony? El papayalmusical.com@gmail.com. Bueno, ¿dónde nos escuchan cada martes, que es el mejor día de la semana? Que se me quedó aquí mi querida Paulina. Radio escucha. Ah, pero ya no me voy a olvidar. Es en la 940 AM o también en la www.casadelacultura.gov.es. Y ahí, ¿cuál es el mejor día de la semana, mi querido? El martes. ¿De qué horas a qué horas? De 8 a 9 de la noche. ¿De ahí qué puede hacer la gente, eh? De ahí puede ir a hacer lo que le dé la gana. ¡Qué cruda! Mucho le mandó, pero bueno. A ver, empieza, mi querida Michelle, pregunta. Bueno, primero voy a mandar unos saludos. Vean, nomás, antes mande, de seguir. A mis queridas amigas del colegio, a mi grupo del alma, les quiero demasiado, Pauli, Vale, Cris y Majo, que están escuchando ahorita, y les quiero mucho, espero reunirme pronto con ustedes y que puedan un día también acompañarnos aquí, si es que hay como. Claro, nomás, aquí está bienvenida también, todavía seguimos con este programa que va a estar de aquí de largo, vean nomás. Ya, bueno. Y bueno, entonces también vamos a aceptar full invitados para buscar la voz femenina del Papayal Musical, ¿verdad? Ahí, entonces ahí están mis cuatro amigos, pueden ser una de ellas. Vean nomás. Ahí está. Bueno, y ahora vamos a seguir entonces con ustedes, como pidió Paulina. Vean nomás. Paulina. Que usted siga, también un gran saludo para la mujer que me roba el sueño. Vean esa canción de fondo, es un ícono para mí, vean nomás. Está bien. No sé, que te roba el sueño. ¿Quién es? ¿Qué tibia? Déjele nomás ahí. Es que ya les toca a ustedes ahora hablar. Pregunta, a ver. Entonces, ¿ustedes qué ven o en qué se fijan primero en las mujeres físicamente? Mira, uno como hombre se fija, como usted dijo, en las manos. No, yo sí, como hombre sí me fijo demasiado en las manos. Me encantan las manos de una mujer, pero que sean delgaditas, ¿ya?, con dedos largos y bien, ¿ya?, cuidadas las uñas, que estén bien pintadas, pero no con un, como decir, unos colores así como de, como de focos, ¿no?, como se diría, ¿ya?, para que pareciera no, chapa de esos que andan en la calle, ¿ya? Perdón, señores policías. Los caballeros de la justicia. Eso es. ¿Y tú, Anthony? Un hombre, como siempre, tiene ojos y también es un poquito, creo que es un poquito, como se diría, el hombre es más visual. Simón. Ya. Un hombre también se fija mucho en lo que es las partes exuberantes de una mujer, lo que atrae mucho a un hombre, lo que es sus partes de los glúteos y las partes del seno, ¿no? Ya. Ajá. Pero eso siempre pasa una vez. ¡Qué buena esa mamá! Tampoco, así solo de rojito, siempre. Con respeto. Uno ve, pero no dice nada, es como la. Hay algunas personas y hombres que sí son de los de Saman, qué bueno. Claro. No, tampoco así, ¿no? Bueno, es que también el cuerpo fue hecho para admirar, para ver, claro, y ¿no?, admirar. Usted, mi querido Anthony, ¿cómo le gustan las damas? ¿Cómo me gustan las damas? Con dos ojos. Con dos ojos. Vale. No, ella piensa que una mujer, por su vestimenta, también da mucho que hablar. ¿Ya? La presencia física es otro factor importante. El cómo se presente, el cómo hable, me parece que es algo muy importante. Porque en eso se basa la educación, creo que, de una persona. Eso sí, usted tiene toda la boca llena de razón, mi querido Anthony. Y si es que por ahí le sale una bien bonita, que está bien vestida, así, excelente la muchacha. Le sale, ¿qué más ve? Ya nada, le para bola ahí. No creo que sea tanto así la categorización que uno tiene, ¿no? ¿Ya? Sino que... Pero vamos más a lo común, ¿no? Se va a lo común, como le digo, es algo muy visual lo de los hombres. El cuerpo de ley va a mandar. Pero eso sí, también pues debemos tener en cuenta que, o sea, hay hombres y hombres, ¿no? Otros hombres que ya se pasan de patanes, que son morbosos, ¿no? Que empiezan a silbar, a mandar los piropos mal parqueados. Y por más bonito que sea el piropo, pienso que no se le puede decir a una mujer que no se le conoce. Creo yo, ¿no? No, está en su razón, no es que no crea. No, es que, por ejemplo... O peor, los que tocan ya también. Ah, no, pero esos son los abusivos de los toros, de eso ya hablamos hace unos 4 programas. Estos son los que ya le curan el espanto de gratis. ¿Y entonces? Pero no son en los troles, eso también pasa en las discotecas, en los bares, en los conciertos. Ah, bueno, eso sí, también, ¿no? También, También, vea, a mí, ¿qué más me gusta en una mujer? Me gusta que sean bien expresivas, bien, bien alegres. Creo que como es uno, ¿no? Creo que uno a veces se quiere identificar, más digo yo, ¿no? que hay una mujer igual a uno, que es expresiva, feliz, alegre, chistosa, por ahí un poco arrebatada. O sea, alguien extrovertida, así, no, que no tenga tanto, timidez. Claro, eso. O sea, las... Como usted dijo, alguien segura de sí mismo. Eso es. Uh-huh. Sí, porque una persona tímida, como que no, no. Después uh-huh. Como que no va con usted. No. No, bueno, no. Es que tú, totalmente diferente a la timidez. Entonces, obviamente uh-huh. quieres buscar a alguien que se parezca a ti. Uh-huh. Y como se dice muy comúnmente dicho, como los psicólogos dicen que uno busca en una mujer... O quiere ver reflejada a su madre, creo, ¿no? ¿Usted se ha sabido eso? No, y no, quisiera tener un novio como el más... No, sea bruto, o sea... pero dicen que a veces sí... Dicen que a veces un hombre busca en una mujer sí, el reflejo la actitud de la madre. Uh-huh. Que le cuide, que le... Que le atienda. Somos los hombres más niños, ¿no? Sí, en eso sí. Dos minutos más, porque si empezamos nosotros a hablar... Bueno, quieren mandar... No, todavía falta más... ¿Cuál tiempo? Todavía no. No creo. Pero deje que se expresen. Ah, bueno, entonces, ¿qué van en los sentimientos? A ver, en los sentimientos le digo rápido. Con tal que me quieran, soy feliz. Contale que te quieran. Yo soy un hombre muy paciente. Demasiadamente paciente. A mí me han hecho esperar, le juro, hasta 3 horas. Yo soy muy paciente. No me enojo tanto. Ya. Pero ya después contamos. ¿Esos defectos no ve usted en una mujer? ¿Mande? ¿Esos defectos no ves en una mujer? No, porque aguanta que me quiera, ya fresco, ¿no? Le esperas nomás. Sí, no. No, yo al revés. Ah, ¿usted no? No. No, yo sí. Eso sí, te fijas en eso tú. Soy muy impaciente. Bueno, pero yo creo que más... Me gusta la puntualidad en una persona. Bueno, es una virtud. Eso habla mucho de una persona, ¿no? Uh-huh. Ahí en las relaciones humanas que tanto se ha perdido hoy en día, de tanto de hombres como de mujeres. Sí. La hora ecuatoriana, mal llamada. Ah, eso ya es una excusa para los ociosos y los vagos que se levantan tarde y no hay vida ya. Pero, a ver, ¿qué es entonces lo que más te enojaría a ti primero? ¿A mí qué me enojaría? Lo que más te enojaría, o sea, lo que sí dices, no, eso sí no soporta. Mira, yo todo pasa hasta que me engañen, pero que me digan ese rato. Ya te engañé, que te oculten, no, que te mientan. No, es que la cosa es que no, es que me ocultan, pero nunca me cuentan, yo les cacho. Es lo que cuando les cae no me da la vida, que te avise. Eso, pero perdonarías un engaño entonces, seguirías con alguien a pesar de que te engañes. Yo creo perdonado, que sí. He perdonado bastante ya. Muchas cosas. Es muy paciente, como dice el señor. Demasiado. Pero porque también le tienen paciencia, yo creo. Eso también, ¿no? Porque bueno, tú, antes de que nos vayamos, tú dinos qué es lo que no te gusta. Y no para nada en una mujer. Que sea mentiroso. ¿Sí? Sí. No me parece correcto. ¿Sí? ¿No más? Uh-huh. Bueno, gente, por falta de tiempo, vamos a cortar, ¿no? Pero creo que el tema no queda aquí, ¿no? Sí, debería haber una segunda parte. Sí, bueno, continuemos el tema la próxima semana, ¿no? Ahí comenten todo lo que ahora quieran decirnos ahí en la página del Facebook. Háganse amigos de nuestra compañerita Paulina, esperemos que ya sea amiga del Facebook ahí del Papayal Musical. Y no se olvide de escucharnos por 940 AM, ¿por dónde también? ¿Por vía online? www.casadelacultura.gov.es. Y si tienes alguna banda, tienes algún grupo, eres solista, cualquier cosa, cantas, haces marionetas de ahí en los semáforos, no te olvides de escribirnos a dónde. Al papayarmusical@gmail.com. Eso es, gente. Y Facebook y Twitter. Bueno, más. Y no se olvide de que el Papayal siempre sale en vivo, siempre estamos aquí. ¿Cuál es el mejor día de la semana? El martes. ¿De qué horas a qué horas? De 8 a 9. Y eso es todo, gente. Yo soy Esteban Alejandro Quiroz Pérez, a sus servicios. Michelle Oña. Antonio Betancourt, que tengan una linda semana. Y esto fue el Papayal Musical.